zapatea, te zapatea. Tiene que pedir permiso. Pa' beber, pa' gozar, pa' tomar. Tiene que pedir permiso. Y quiero que se la cree usted, lo tienen controlado. A mí. Lo tienen controlado, lo tienen controlado. Y se la cree de hombre, sí. Se la cree de hombre. Ay. Y se la cree de hombre, y se la cree de hombre. Ah. Montrísimo, mami. Oye, DJ, apaga la lufa. Enciende el hombre. Y vuelve a encenderla. Lo controlan también.